un día con otro, mi suerte cambiará. Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido. Un día con otro, la suerte andará conmigo. Y entonces de tu amor disfrutaré. En tu casa no me quieren, por borracho y muy perdido. Dicen que ya no me quieren por ser malagradecido. Un día con otro, la suerte andará conmigo. Y entonces de tu amor disfrutaré. Y ahí va un saludo para mi compa Jesús Tirado y el amigo Gilberto. Y qué bonito es el Rosario, Sinaloa, compa. Hoy me desprecias por pobre, pero al tiempo se lo dejo. Un día la suerte me cambia y andaremos muy parejos. Un día con otro, la suerte andará a mi lado. Y entonces de tu amor